Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que está hoy en día levantándose en contra de absolutamente todas las tiranías y opresiones que persisten pese a que son tan evidentes, ¿no? Espero que estén bien, compañeras, compañeras. Me imagino que también están con el dolor de algunas noticias. Pero también le queremos traer algunas noticias que son alegres. Esto es Aire Puro, un programa que lo transmite, que ahí anida en la Radio Placeres de Valparaíso, en el 87.7 FM y también en radioplaceres.cl, y que es retransmitida por distintas otras radios compañeras, así que a quienes le agradecemos. Y por supuesto también le agradecemos a toda la gente que hace posible que este programa salga, particularmente desde los controles. ¿Cómo está usted, compañera? Aquí estamos bien ahí, como decías tú al comienzo, pues como poniéndole al aguante de todo lo que te causa enterarte de estas nuevas noticias, estas nuevas acciones que hacen los pacos. Estamos hoy en este sábado 3 de octubre, ahí con la noticia bien sentida de lo que pasó ayer, este 2 de octubre, un viernes que estaba tirándose ahí toda la onda de la revolución de que ya nos acercamos un 18 de octubre, y cuando hay manifestaciones callejeras vemos cada vez más la represión de los pacos, y llegando incluso a botar a un chiquillo, 16 años, lo botan por el puente, cae al Mapocho, está ahora hospitalizado con un TEC abierto, y con todo lo que significa eso, ¿no? Porque ahí se ven distintos factores. Por un lado vemos el actuar de los pacos, que de alguna manera igual no nos sorprende que sean capaces de hacer esas cosas, porque ya hemos visto un montón de acciones que tienen violentas, asesinos que son de asesinos que lo llevan dentro, y también vemos cómo desmienten todo eso, cómo salieron el día de ayer en los medios oficialistas, dijeron que no, que ellos no habían sido, que no fue los pacos, que no sé, se había caído, no sé qué cosa, y hoy ya una vez que están los videos más masivos de todo lo que pasó, que no hay forma de desmentirlo, ¿no? Es súper evidente cómo el paco lo tira por el puente, salen diciendo de que bueno, sí fue así, pero en verdad es porque él lo quería tomar detenido y se cayó, el niño se cayó. Puedo decir el nombre, le mandamos toda la solidaridad a Anthony Alexis Saraya, que es este cabro de 16 años, que bueno, dentro de todo está estable según lo que informa la familia y los medios. Sí, fuerza también para la familia, porque qué difícil pasar por estos momentos, y qué impotencia también que salgan diciendo que no fue así, que no había ninguna intención ahí, que ellos sí trataron de ayudar también. Hoy día vimos las noticias hace un ratito atrás y cómo decían que bueno, como había gente que le estaba prestando auxilio, ellos mejor se fueron. Entonces, y que llamaron a la posta y toda la cosa, y siendo que testigo, gente que estuvo en el momento dice que no, porque le negaron el acceso también más inmediato a los bomberos que querían ir a ayudar. Bueno, sabemos igual, pues sabemos cómo son estos otros. Este es un caso más de muchos de violencia que han tenido los pacos y de mucho encubrimiento, pero que cada vez se le está cayendo más ese velo, porque ya no hay forma de desmentir lo que van a decir. Igual, tienen un descaro impresionante para decir las cosas, y el llamado siempre eso, pues a no creerles, a que ojalá la gente que esté viendo esas noticias no se quede con ese testimonio solamente, porque le dan el espacio solo a los pacos, pero la familia jamás está ahí hablando de todo lo que pasa. Tampoco está la gente que fue testigo ahí, gente que también se estaba manifestando. Entonces, bueno, ahí vamos a estar atentos también a la salud de este chiquillo y que hay movilizaciones también en estos momentos, se sigue movilizando la gente para por la rabia también que lleva todo esto. Sí, pues la gente se juntó, se está intentando juntar en Plaza Dignidad, por lo menos ahí en Santiago, a las 11 de la mañana. A las 12 también hay una vigilia fuera de la Clínica Santa María, en la cual hay varias organizaciones que se han sumado desde distintas instancias, desde organizaciones secundarias hasta organizaciones medioambientales o ecologistas, feministas y un largo etcétera, y un montón de organizaciones que están yendo para allá. Así que para tirarle fuerza también, que es importante de que algo que hemos dicho antes, de que no es solamente la protesta lo que nos hace fuerte, sino que también nuestra otra forma de espiritualidad. Y para mí, en lo personal, no sé si es la intención de la gente que se está reuniendo, pero es importantísimo mandarle fuerza al compadre ahí que está ahí en el hospital. Y también es una señal para el Estado, para los medios de comunicación, de que ahora no son ellos los dueños de la verdad, pues no son la opinión pública. La opinión pública siempre fue otra, pero ellos la monopolizaban. También. No, eso sí, bacán. Recordaba también que andaba un video ahí de cómo le paraban la mano al director del Instituto de Derechos Humanos. De que diga que son los pacos, que se mojen el potito, hasta cuándo van a estar en todos los medios de comunicación, a pesar de toda la evidencia que hay, diciendo no, es que tal vez fue, es que no sabemos, y no, si sabemos, si el video es explícito en eso, sabemos también el accionar que tienen, no vengan a hacerse aquí los que tienen buenas intenciones, para nada. Sí, y de hecho en términos discursivos, todos los pacos que salieron diciendo cosas en la tele ya dejaron solo al paco que lo empujó. Está súper claro de que, y para que sepan, si es que usted, señor sapo, está escuchando esta radio, a usted lo dejan solo. Usted es desechable, así que no se juegue tanto su cuerpo por defender esa institución, ni mucho menos a los millonarios de este país. Para decir otras cosas, ¿cierto? Porque vamos a hablar de otras cosas en este programa, es que también hay un comunicado a propósito de lo que ocurrió en el Love Ñanku ahí en Valdivia. Así que vamos a estar leyendo un comunicado, que también son otros hechos de violencia, que también están los pacos metidos ahí. Eso por un lado. También tenemos buenas noticias en este aire puro, porque bueno, la gente se moviliza y toma acciones legales para defender el territorio, y acciones no solo legales, no, acciones que contemplan un montón de cosas, y entre eso lleva la legalidad entre medio como una estrategia de acción, pero detrás de eso hay una comunidad organizada que lleva mucho tiempo en la lucha. Y para eso vamos a conversar con Maggi, vamos a tener un contacto bien para los norte allá en Arica, que pudieron entrar en un proceso legal para frenar un proyecto minero, 38 sondajes que se quieren hacer en el Cerro Marqués, un cerro sagrado ahí para la espiritualidad de pueblo aymara y quechua de esa zona. Y que bueno, están ahí haciéndole todos los frenos para que entre al proceso de impacto ambiental, al servicio de impacto ambiental, para que se hagan ahí como las acciones necesarias para proteger también la flora y fauna de ese lugar y para proteger ahí el accionar de las comunidades. Y bueno, vamos a estar hablando con ella desde también el enfoque de mujeres luchadoras que entre mujeres hicieron todo este proceso, y es re bonito tomar esas experiencias también. Sí, y una chirola también que hay que tirar. También vamos a hablar con Putaendo, vamos a volver a Putaendo, que la semana pasada, hablando con Alejandro, nos decía de que en la Plaza de las Carretas, ahí en el sector del Llano, la gente se está levantando, se está organizando, porque una vez más pretenden entubar el agua. Así que para los detalles nos vamos a contactar con Cata Vivar, vocera de las y los vecinos del sector del Llano, así que ahí vamos a entrar en más detalles. Qué lindo que ya en Putaendo, en donde se ganó contra el gigante de la minera, ahora vamos por el agua también, po. Es importantísimo lo que está ocurriendo, así que ahí para... De hecho, le damos las gracias de entrada a toda la gente que se está organizando en los distintos territorios, pero particularmente ahí en Putaendo, que va a campo, que es por todo esto. Así que eso, y nos queda algo más, po. Sí, también vamos a entrevistar a Jorge, no sé si tenemos el apellido de Jorge, pero bueno, a Jorge que lo entrevistamos hace unos aires puros atrás, para que nos contara todo lo que pasa ahí con el sector de Limache hasta Concón, una intubación que se quiere hacer desde Val, también dentro de estos días, si no me equivoco, el 30 de septiembre, la comunidad sacó un recurso de protección para ir viendo ahí pues cómo frenar ese proyecto. Jorge ya nos estuvo contando un poquito de la situación de ese territorio, pero queremos hablar con él nuevamente para que nos actualice de la información, para que nos cuente ahí cómo van con lo del recurso de protección. Desde este espacio radial de esta colectividad siempre nos parece importante el ir tomando los testimonios de las distintas personas, porque sirve para otra gente que de repente esté en procesos similares irse educando también, pues no vemos la radio como un proceso educativo en el que nos podemos ir informando entre todos cómo vamos haciendo las cosas para que nos vayan funcionando ahí las estrategias de acción. Entonces, bueno, con esa cantidad de cosas que están pasando, y sin duda muchas más, por eso agradecemos a la Red de Medios de los Pueblos, que siempre nos mantiene informados de todo lo que está ocurriendo en todos los territorios. Les queremos agradecer y les vamos a dejar entonces con una musiquita para que entremos ya de lleno a la primera entrevista. Eso, sí, vamos a escuchar un grupo de hip hop que se llama Memoria Negra y la canción se llama Brota Venganza, ahí a propósito, pues no, nos queremos vengar igual, de repente sano. Sus ojos transmiten la ira, sus dientes apretados contienen la rabia, tan solo una idea tiene en mente. Venganza, venganza. Sus ojos transmiten la ira, sus dientes apretados contienen la rabia, tan solo una idea tiene en mente. Venganza, venganza. Hermano, te llaman asesino los idiotas, nosotros te llamamos justiciero, no buscamos ser la vanguardia del pueblo, tampoco los primeros, buscamos mancha la calle con la sangre, sangre de esos perros. 81 razón tenemos para mantenerlos firmes en la lucha. Escucha que nuestros primeros enemigos son los carceleros, préndele fuego. Porque somos lobos con sed de venganza que no se cansan, quemaremos sus casas como quemaron la cárcel de San Miguel. A la mierda con su esperanza, su fe, porque la venganza sigue brotando. Sus ojos transmiten la ira, sus dientes apretados contienen la rabia, tan solo una idea tiene en mente. Venganza, venganza. Sus ojos transmiten la ira, sus dientes apretados contienen la rabia, tan solo una idea tiene en mente. Venganza, venganza. Soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. estamos de vuelta entonces en este aire puro. Les decíamos, les comentamos antes de que está ocurriendo más cosas, ¿cierto? Ahí entre Limache, Concón, la gente que está organizada en múltiples organizaciones, tenemos que decirlo, ¿no? Y lo cual es muy sano, muy bueno de que desde todas partes haya gente. Y hoy día queremos conversar con Jorge Morales. Él está en la vocería de Salvemos el Estero Limache. Y le queremos saludar profundamente porque ustedes están haciendo unas acciones legales dentro de otra organización. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo están, compañero? Buenas tardes, gusto saludarlo. ¿Todo bien por acá, por Limache? Eso. Que aguante, compañero. Ya habíamos hablado, que lindo que se recordaba de nosotros, compa. Sí, por supuesto, aquí en el Marga Marga hay mucha gente que estamos pendientes de los quehaceres a través de sus medios. Eso. Gracias, pues. Oiga, igualmente, pues, porque nosotros, gracias a usted, tenemos acceso a la información que hoy día le va a entregar a toda la gente. Entonces, yo le quería pedir un poco, como casi siempre lo hacemos aquí en este programa, ubicar un poco geográficamente a la gente que quizás no es de estos territorios y que está escuchando estos medios. ¿Dónde queda el Estero Limache y el Aconcagua, el gran río Aconcagua? Sí, nosotros estamos ubicados en la cuenca hídrica que es conocida como el Aconcagua. Geográficamente nosotros estamos a 14 kilómetros en línea recta aproximadamente de Concón. Estamos a 4 kilómetros del centro de Villa Alemana. El Estero Limache es un estero que nace desde Olmué, donde tiene el nombre que se llama Estero Pelumpén. Luego pasa a ser Estero Limache, el cual atraviesa ambos pueblos, porque para los que no saben, nosotros tenemos dos pueblos aquí en Limache, ¿eh? Entonces, y nos hablamos del al otro pueblo, y cada pueblo le dice al otro pueblo que es al otro pueblo. Está bueno. Entonces este estero atraviesa ambos pueblos, va en dirección hacia el embalse de La Romo, que también está en la comuna Limache, en dirección hacia Concón, hacia la costa, ¿no? También ese punto del embalse de La Romo está relativamente cerca del río Aconcagua, y entonces nosotros estamos en un vértice que estamos acercándonos a donde está la comuna de Concón, Limache por un lado, y en un vértice también Quillota. Ajá. Entonces, son varias las comunidades, ¿no?, que de alguna manera se verían afectadas por este proyecto, que es un proyecto que yo le voy a pedir que usted lo explique, que se llama Proyecto de Conducción Reversible, que es Los Aromos Concón. ¿Qué es lo que significa este proyecto de conducción reversible? Yo les voy a explicar lo más sintetizado posible algunos elementos que son técnicos, pero que no son tan complejos. Les voy a contar cómo funciona hoy día el agua en la región para 1.200.000 personas. Hubieron dos, o hay todavía dos grandes cuerpos de agua potable, de aguas superficiales, que tienen que ver con el lago Peñuelas, que está hoy día en una capacidad cercana al 4-5%, vale decir, técnicamente no puede operar para producir agua potable, porque es puro sedimento, básicamente, ¿ya? Y el otro cuerpo es el embalse de Los Aromos, que está aquí en la comuna de Limache. Ambas fuentes, sumado al agua superficial que transporta el río Aconcagua, conforman el agua potable superficial que la empresa Esval procesa para ser entregada por sus matrices a personas que viven desde parte de la comuna de Valparaíso, Viña del Mar, Reñaca, Concón, llega hasta sectores de La Ligua, pasando por Puchuncaví, Papudo, todos esos lugares, ¿ya? Sí, la seguimos. Lo que pretende hacer la empresa Esval, con ocasión ellos señalan con esta sequía extrema, ¿no?, que nosotros no nos gusta mucho ese calificativo de sequía, porque la verdad es que el agua está. Pero bueno, ellos dicen que para recargar el embalse de Los Aromos se requiere realizar este entubamiento del actual estero Limache, que corre libre entre el embalse de Los Aromos y una planta de tratamiento de agua potable que posee Val en la comuna de Concón. Hoy día por ahí escurre el agua de manera superficial y libre, y ellos lo están entubando. Bajo el argumento de que esa agua produce un escurrimiento en las napas subterráneas y es lo que ellos denominan pérdidas. Guau, la naturaleza. ¿Ya? Las famosas pérdidas, que curiosamente en el entorno del curso del estero Limache hacia Concón hay varios sistemas de agua potable rural, que es una forma de organización para poder obtener el agua. Entonces, el estero Limache lo que hace en ese sentido es abastecer esas napas para que otros compañeros, compañeras agricultores de esta zona, ganaderos, subsistencia, pueden obtener el recurso tal como lo obtiene la gente que abre su cañería en las ciudades, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que ellos señalan, que están evitando las pérdidas. Y lo que van a hacer con esta tubería reversible es que entre los meses de primavera y verano, el agua baja desde el embalse Los Aromos por esta tubería hasta la planta de tratamiento de agua potable de Svalen Concón. Luego, en los meses de otoño-invierno, por esa misma tubería van a enviar un flujo reversible, es decir, desde Concón, extrayendo agua desde el río Concagua, hacia el embalse Los Aromos, para producir lo que se denomina la recarga del embalse y en consecuencia podamos juntar agua para verano, para primavera y verano. Esa es la lógica de funcionamiento del proyecto y así lo ha planteado Osvaldo. Claro, es como estos proyectos ingenieriles que podemos hacer lo que queramos, ¿no? A mí me llama mucho la atención de que ellos digan de que es pérdida, algo que desde todas las experiencias, digo, científicas y también campesinas, que también son científicas, todos sabemos de que la recarga de los acuíferos guardan relación con eso que ellos llaman pérdida. Es impresionante. Disculpe que lo lleve para otro lado, compañero. Sí. Ustedes, bueno, frente a esto, ¿cierto? Porque este proyecto, quisiera preguntarle dos cosas. Una, ¿desde cuándo ustedes saben de la existencia? Y segundo, ¿cuándo se empiezan a organizar y en función de un recurso, que es un recurso de amparo, ¿no? ¿Qué tipo de recurso es? De protección. Un recurso de protección que busca como objetivo que se dictamine una orden de no innovar, vale decir, la paralización de las faenas. Uh-huh. Tal cual. Nosotros tenemos conocimiento de este proyecto hace algunos meses. Yo en lo particular, como vivo aquí muy cerca del embalse Los Aromos, llevo años siguiendo el proceso de recarga del embalse, entendiendo que mientras haya agua vamos a estar con relativa tranquilidad, prácticamente 1.5 millones de personas. No obstante, es interesante hacer una precisión. El embalse Los Aromos está en la comuna Limache, pero la comuna Limache no se abastece del agua que provee el embalse Los Aromos. Nosotros nos abastecemos del río Concagua, de una planta que está en Yayay, ya, que se llama Las Vegas, el acueducto Las Vegas, ¿ya? Sí. Pero yo en mi misión de mi rol de ciclista, deportista, vivo muy cerca del embalse, empezamos a vigilar esto hace bastante tiempo y nos dimos cuenta de dos fenómenos. Se secó el lago Peñuelas el año pasado, y al principio de este año estuvo seco, y el embalse Los Aromos al 30 de abril estuvo con 1.000.000 de metros cúbicos, la capacidad total es de 35. ¿Qué quiero decir con esto? Que en abril ese 1.5 millones de personas estuvimos a punto de un racionamiento de agua potable y nunca lo supimos. Y esa fue la conversación que tuvimos hace algún tiempo atrás nosotros también con ustedes en la radio. Claro. Luego de tener esos antecedentes nos dimos cuenta de que estaban haciendo esta tubería y ahí decidimos organizarnos como vecinos, como distintas agrupaciones y organizaciones socioambientales del territorio, objeto de comprender qué es lo que estaban haciendo, y nos dimos cuenta de que teníamos elementos sustanciales para judicializar este conflicto, entendiendo todas las complicaciones que implica para las organizaciones, porque todo esto es autogestión, es buena fe, es ad honorem, entonces, pero decidimos que dado que no nos escucharon, ok, vamos a tener que ir entonces a pelear con las leyes que ellos pusieran nomás. Claro. Claro que sí. Oye, mira, antes de pasar a cómo se genera este recurso, ¿cierto? Y cuáles son sus resultados, queríamos invitarte a una pausa musical que vamos a hacer. Y para que la gente recuerde, estamos hablando con Jorge Morales, vocero de Salvemos el Estero Limache, miembro también de otras organizaciones, como nos decía. Y invitamos a toda la gente a escuchar con claridad, porque como decía ahí Jorge, estos embalses abastecen a muchísima gente, muchas comunas. Entonces es importantísimo lo que ocurra con ellos. Nos vamos a ir entonces a una pausita. ¿Con qué nos vamos, compa? Vamos a escuchar a Audrey Funk. Se llama Hija del Subdesarrollo. Y le pedimos ahí a Jorge que nos espere en línea. Sí. De un país dicen con oportunidades y eso se lo venden a la clase media pa' que rico aspire y se mate por un pedacito de ilusión que su vida en mansión se gane, pero se endeudan, disfrazan miseria, histeria que mantienen con apariencia y desfalcos a sí mismos por un bonche de egoísmos que no entiendes, te están utilizando para sus beneficios, suben servicios, devalúan moneda. A llegar a viejo no dan tregua y en spot publicitario cumplimiento nulo de propuestas. Bienvenidos al subdesarrollo, donde todo es un embrollo. Bienvenidos a su desarrollo, universo alterno, transporta tu cuerpo. Bienvenidos a su desarrollo, hija soy de pedazo violento de tierra, donde en calle te matan día cualquiera, gobernantes por encargo sin que pueblo eligiera, represión allá afuera, violencia de estado su única manera. Bienvenidos al subdesarrollo, hija soy, porque tenemos que permanecer callados, acostumbrados al silencio de sus actos, sobrepoblación en barrios marginados, mega obras disfrazadas de progreso, y te pavoneas de esto, hospitales sin medicamentos, escuelas públicas sin libros de texto, y en encuesta mundial ya subimos al tercer puesto, presos políticos apelamos libertad, somos tan cínicos, seguimos tragándonos su verdad, eres obrero del sistema con número y sin nombre para identificar. Bienvenidos al subdesarrollo, donde todo es un embrollo. Bienvenidos al subdesarrollo, universo alterno, transporta tu cuerpo. Bienvenidos al subdesarrollo, hija soy de pedazo violento de tierra, donde en calle te matan día cualquiera, gobernantes ponen cargo sin que pueblo eligiera, represión allá afuera, violencia de estado su única manera. Bienvenidos al subdesarrollo, hija soy, hija soy, hija soy, hija soy, hija soy, hija soy. Bienvenidos al subdesarrollo. De vuelta, usted está escuchando una entrevista que estamos haciendo desde aquí, desde el aire puro, a nuestro compañero Jorge Morales de Salvemos el Estero Limache. Compañero, estábamos hablando de este un recurso de protección que se pone en contra, no sé si es la palabra, pero el proyecto de conducción reversible, ¿cierto? Estero Limache, embalse Los Aromos hasta el río Concagua en la planta de tratamiento de agua potable en Concón. En principio estos locos no se sometieron al servicio de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Sí, eso es uno de los pilares fundamentales por los cuales nosotros nos vimos la obligación de judicializar este conflicto, dado que el proyecto en cuestión, en ejecución, no se sometió al sistema, o se sometió al sistema de evaluación ambiental de una manera simplificada. ¿Qué quiere decir esto? A través de una consulta de pertinencia. La consulta de pertinencia fue entregada el año 2015, es decir, en 2015 la empresa se acerca a la institucionalidad vigente de medio ambiente, ¿cierto? Y le dice, mire, esto es lo que yo quiero construir. Le pregunta a usted, ¿necesito obtener una resolución de calificación ambiental? Y el Estado tomó entonces estos elementos y dijo y le respondió que no era necesario, que podía proceder sin someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Pero ahí donde está el gran pilar nuestro, porque entre lo que ellos dijeron que iban a construir el año 2015 y lo que están construyendo hoy día, hay diferencias sustanciales que hace concluir que son proyectos completamente distintos. Vale decir, primero, el instrumento que utilizan, que es la consulta de pertinencia, es extemporánea, han pasado 5 años y recién están construyendo, eso por un lado. Segundo, esos elementos que entregaron para que se les dictara de manera favorable que construyeran sin resolución calificación ambiental, no contienen los elementos que efectivamente están realizando. No está ingresado esto reversible que dice la tubería. Una cosa es bajar el agua en tubería hacia Concón, que tiene un tipo de afectación, y eso es lo que ellos preguntaron, le dijeron que sí. Pero cuando preguntaron, no señalaron que iban a tomar agua del río Concagua en Concón y le iban a mandar en esta tubería reversible. Eso no lo dijeron. Básicamente ese es otro proyecto. Y eso supone afectaciones no consideradas, y eso es otro proyecto. Y ese es uno de los pilares por los cuales decidimos interponer este recurso de protección. Oiga, compañero, y fuera del micrófono yo le preguntaba, ¿quiénes son las orgas que están ahí detrás de este recurso de protección? Sí, hay varias organizaciones, dado lo complejo que nos, le cuesta a las organizaciones y a la sociedad civil utilizar el poder judicial e ir contra empresas que tienen esto ya un staff de abogados y bastante bien resuelto y tienen expertise en esto. Nos juntamos varias orgánicas. Una de ellas es Moatima Valparaíso Margamarga, que aportó con su conocimiento, difusión y apaño en general. También puso a disposición un abogado, que es la Consuelo Requena, que trabaja con ellos. También está la gente de Libre Atención, que es de acá del territorio, de Limache, y también con mucha experiencia en conflictos socioambientales, también apañando en esta causa. El Comité de Derechos Humanos y Ambientales de Quilpué, también disponiendo de su gente y compañeros para esta causa. Y agrupaciones civiles de Concón, liderados ahí por Marcia Tapia, que es una gran dirigente socioambiental de ahí de la comuna Concón, el sector de La Victoria, que es uno de los más afectados. Y la orgánica que yo estoy haciendo vocería, que es Salvemos el Estero Limache. Entre todos estamos haciendo un apaño bonito para tratar de que esto no nos atropelle. Eso. Sí, pues importantísimo que vayamos juntando las organizaciones. La compañera aquí tiene una pregunta también. Ah, sí. Hola, Jorge, aquí te saludo también. Desde Hola, compañera, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, como decíamos a un comienzo de este Aire Puro, contemplamos igual estos espacios radiales como educativos. Entonces, ahí no, me entra como la solicitud de que si puedes aclarar por qué recurso de protección... Perdón, compañera, que interrumpa. Disculpe que le interrumpa, pero no se escucha bien. A ver, ¿así me escucha mejor? No. No, nada, no. Nada. Y entonces dale. Se escucha como que si estuviera el parlante suelto. ¿Y si le hablo por aquí? Ahí sí, ahí sí. Ah, era mi micrófono. Perfecto. Entonces. Ya. Como le decía, que vemos este espacio radial como un espacio educativo también. Entonces, desde ahí, si nos puede aclarar por qué entrar con un recurso de protección, no con otra medida legal, qué cosa significaría eso, como más adelante para el proyecto, ahí si nos puede aclarar esa información. Sí, por supuesto. Vemos nosotros que hay dos instrumentos para, de alguna forma, dar la pelea contra estos proyectos. Uno son la legislación, los tribunales ambientales, y el otro son los tribunales ordinarios. Ocurre que los tribunales ambientales tienen ritmos distintos, son dinámicas completamente distintas, y nosotros tenemos el convencimiento de que debemos suspender la ejecución y el término de este proyecto de manera inmediata, dado los daños severos que se van a producir con él. Por eso decidimos entonces jugarnos la carta inicial de la justicia ordinaria a través de un recurso de protección, con el objetivo de que se dicte una orden de no innovar, y en definitiva nuestro objetivo es que el proyecto, ojo que nosotros no nos estamos poniendo porque sí, lo que estamos diciendo es utilice la legislación vigente, y existe la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, que es el instrumento auditable que usted debe utilizar para hacer este tipo de proyectos. Eso es lo que estamos reclamando. Buenísimo, compañero. Muy, muy clara la exposición. ¿Tienen noticias de cómo les fue con el recurso, no? Pues, sí, bueno, nosotros ahora ya sabemos que el recurso fue admitido a tramitación. Esto quiere decir que el recurso, como instrumento jurídico, dispone de los elementos necesarios para que el tribunal designe una sala de la Corte a objeto que revise el mismo. Normalmente, cuando uno se va en estas luchas, yo no soy el experto, ahí falta la compañera abogada, pero lo que me explicó es que normalmente el porcentaje de rechazo de manera inicial, cuando uno presenta estos recursos, es altísimo. Uh-huh. 60-70% no son aceptados por la forma. Claro. Entonces, desde ahí nosotros sentimos de que ya hay un logro, de que hoy día estamos en la cancha, y que estamos dispuestos y disponibles a la lucha, a objeto cumplir el objetivo de que todos queremos un medio ambiente libre de contaminación, que se respeten las comunidades, que ¿cómo se llama?, que las empresas hagan el rol que tengan que hacer, pero que lo hagan a través de la institucionalidad vigente y no que nos atropellen así como así. Claro. Oiga, compañero, bueno, están escuchando, la gente está escuchando la voz de Jorge Morales, compañero de Salvemos el Estero Limache, y bueno, le agradezco en principio, compa, por la claridad en la exposición. Les deseamos, por supuesto, que les vaya muy bien, que nos vaya muy bien, porque esto nos afecta a todas las personas. Y bueno, algo que me puse a pensar ahí mientras lo escuchaba usted, uh-huh, es que típicamente los poderes más fácticos, lo voy a decir directamente, la derecha del país, los medios de comunicación, típicamente están hablando de la legalidad. Empiezan a decir, no es que esto tienen que apegarse a la ley, de que el resto de la gente que sale a protestar son delincuentes, ¿cierto? Que están fuera de los márgenes de la ley, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este caso y en muchos otros vemos de que ni siquiera dentro de sus marcos legales ellos actúan con pertinencia. Por ejemplo, usted nos decía de que presentan un proyecto que luego en realidad resulta ser otro. Eso por lo menos es pillería si es que no es ilegal. ¿Qué reflexiones ustedes tienen en ese sentido? Y particularmente la gente de la comunidad, ¿cómo lo ve? Porque una cosa son las organizaciones, ¿cierto? Que están siempre ahí en el frente. Y otra son campesinos, campesinas, la gente que quizás no está organizada, pero que sí es parte de las APR, por ejemplo. Yo agradezco la pregunta porque la verdad que es súper valiosa. Las comunidades sienten decepción. Este proyecto atraviesa puntualmente una comunidad agrícola, La Victoria, donde hay comuneros, una figura que cada vez está más escasa en nuestro territorio, y se sienten atropellados, avasallados por una empresa, por el Estado, por el gobierno que va con su ministro de Obras Públicas a cortar la cinta de inauguración del inicio del trabajo, en fin. Y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Esto no lo vamos a permitir. Y la comunidad nos apoya porque entiende que hay dinámicas que nosotros estamos defendiendo que son profundas y que son necesarias y que ya en Chile se viene hablando hace mucho tiempo. Y una de ellas tiene que ver con el Código Agua. Y este proyecto viene a perpetuar un modelo de despojo del agua, y entonces nosotros desde las orgánicas y desde la comunidad estamos dispuestos a la lucha y también entendiendo una sola cosa, que aquí nosotros no queremos poner en riesgo, que nos pueden criticar de alguna forma a la derecha o la misma empresa, poner en riesgo la seguridad hídrica de la región para 1,5 millones de personas. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que las empresas tienen que hacer la pega y la tienen que hacer bien, y tienen que utilizar la ley. Tal como a mí y a nosotros nos exigen utilizar la ley, ellos también tienen que utilizarla. Claro, claro que sí. Bueno, y vamos a construir una ley que sea más popular, más comunitaria, más ecológica quizás, ¿cierto? Así es. Ya pues compañero, o quizás sin leyes, sino que con sentido común, no sé cómo decirlo. Bueno Jorge, quizás nos queda mucha conversa, ¿cierto? Pero le queremos ahora despedir, agradecerle este contacto y dejarle por supuesto unos minutos más para que usted utilice estos micrófonos para decirnos dónde buscar, ¿cierto? Información, algunas páginas web o redes sociales de la gente que esté interesada en encontrarse con ustedes. Y por supuesto, lo que usted quiera decir, la invitación que quieran hacer. Sí, bueno, agradecer este espacio también, compañeros, que nos permita visibilizar un conflicto, explicar nuestras razones, e invitarlos a buscar más información en las distintas plataformas de las organizaciones que estamos en la lucha en este territorio, que es Modatima Valparaíso, Libres de Alta Tensión, está la gente Salvemos el Estero también, y Comité de Derechos Humanos y Ambientales, y pues, tal como los mencioné, figuran en sus respectivas redes sociales Facebook e Instagram. Así que de ahí pueden sacar información del avance de esto, y nosotros en mi caso particular, como sería dispuesto y disponible para cuando ustedes lo estimen conveniente. Eso. Vamos, compañero. Grande la lucha que se está dando ahí en todo ese territorio, ¿cierto? Abrazamos a toda la gente. Tenemos la suerte de conocerles también, así que muchas gracias por este contacto y que crezca la organización y la lucha. Un abrazo, muchas gracias. Nos vemos, compa. Abrazos. Chao, chao. Entonces, con este contacto, ¿cierto? Que, bueno, nos ha enseñado de cómo la gente de Limache se ha organizado en función de una arista, como decías tú, que es la legal. Nos vamos a otras cosas. Eso, sí, vamos a ir a escuchar una cancioncita ahora. Vamos a escuchar a Los Cojolites para que escuchemos bueno. Ahí sus músicas de allá de los nortes. Y continuamos entonces con este aire puro, más contactos telefónicos, más buenas noticias también, noticias de organización y rebeldía.

sin y te prometo que no me quedaré así como así. Soy el que expulsaban del aula, pero ahora te si robo destrucción, ocupación, puto orden, te sorprendí. De la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, puro? Estamos de vuelta entonces aquí en el programa Aire Puro. Antes comenzamos entonces con Jorge Morales de ahí desde Limache, ¿cierto? Del proyecto Los Aromos. Quieren entubar el agua y adivina qué está pasando en Putaendo. Algo similar, quizás las escalas son distintas. Un pueblo en lucha del cual le hemos agradecido profundamente la lucha que ha dado contra Vizcachita Holding. Y bueno, nuestro compañero Alejandro, el corresponsable de este programa, nos dio el contacto de otra compañera querida que se llama Cata Vivar. ¿Cómo está, compa? Hola, buenos días, bien, gracias, aquí en Putaendo. Eso, aguante, muchos saludos para allá. Queremos que la gente sepa de que, bueno, usted es parte de la vocería de las y los vecinos del sector El Llano en Putaendo. Por ahí es la Plaza de las Carretas, ¿no? Sí, exactamente. El Llano es un centro, o sea, es un lugar turístico, muy apreciado en la comuna de Putaendo y en todo el Valle de Aconcagua, muy conocido. Y justamente muy cerquita al Parque Escultórico Cementerio de Carretas es donde está, bueno, el sector poblacional de donde habitan aproximadamente 500 personas. Y aquí es donde hay justamente un proyecto auspiciado por el gobierno regional y por una empresa que se llama Aquasit, que quiere entubar 500 metros del canal que se llama La Compañía, este canal. Uh-huh. Y justamente esos 500 metros atraviesan casas de vecinos, vecinas, incluyendo la mía. Entonces, rápidamente, hace 2 meses que supimos informalmente de este proyecto, nos empezamos a movilizar pidiendo firmas, otras personas también pusimos, legalmente también recursos de protección, y estamos movilizándonos de distintas formas para que esto no suceda. Buenísimo. Oiga, compa, Un poco también para darle el contexto, que le cuente a la gente que está escuchando, que puede no conocer ni Putaendo ni mucho menos el sector del llano. ¿Cuáles son las actividades que ahí se llevan a cabo? ¿Cuál es la subsistencia de la gente? Principalmente campesina. Yo entiendo también de que ustedes son artesanos. Sí, mira, Putaendo principalmente es la agricultura. Uh-huh. La agricultura, desde uvas hasta duraznos, nueces, damascos, todo lo que es fruto seco. También se seca mucho pasas por acá. Eso a gran escala, estamos hablando de puro monocultivo, ¿no? Claro. De hecho, el porqué de quieren entubar esta parte del canal y el porqué de que ya han entubado varios sectores de otros canales y de este también, es porque estos empresarios que finalmente, y lamentablemente son partes de las asociaciones de regantes, estos empresarios uh-huh. están en las directivas de estas asociaciones, y ellos llevan a cabo de manera bien sucia sus proyectos para beneficio propio de sus empresas. Específicamente el señor José Manuel Carter tiene una empresa de frutos secos que exportan a otros países, y efectivamente a él no le está llegando la cantidad de agua que necesita para mantener su producción. Entonces postulan a estos proyectos, las comisiones de agua se las aprueban, están preaprobadas. Además, las empresas, en este caso Acuasí se supone que es una empresa, también se hacen parte de el pago del cofinanciamiento de estos proyectos, que generalmente tienen que pagar los mismos accionistas del canal. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, Acuasí dice, no se preocupen, yo lo pago, ¿no? Entonces queda todo ya respaldado, aceptado, aprobado, y no le preguntan a nadie más que a cuatro personas, vecinos y compadres de los mismos directivos. Y así es como de repente, después de un año, ¡pam!, empezamos a ver los vecinos y vecinas, oye, llegaron a medir el canal, ¿qué está pasando? Uy, lo quieren entubar, y nadie sabía, siendo accionistas, teniendo acciones. Oh. Entonces es muy grave lo que está pasando, claro, aquí en Putaendo, porque una vez más se repite la misma historia, en que el empresariado, además, formando parte de directivas, quiere y propone y realiza lo que quieren a beneficio propio, pasando por encima de, principalmente yo digo, la flora y la fauna silvestre. Uh-huh. Obviamente las familias del llano, las familias que viven en todo el sector, además pisoteando zonas turísticas como es el Parque Escultórico Cementerio de Carretas, que además es turístico, pero además es cultural. Entonces no les importa nada de eso. Ven un cerro un poco más verde, dicen, uy, el cerro está muy verde, está más verde que mis plantaciones, ¿no? Uh-huh. Comentarios así. Claro. La Junta de Vigilancia del río Putaendo también forma parte un poco de este círculo viciado en el que se ven pisoteados los derechos de los mismos accionistas, y hay muchas acciones legales ya puestas en contra de diversas personalidades, y no se logra. Los vecinos que tienen acciones no han logrado regularizar sus acciones porque los frena tanto la abogada, tanto la magistrado, en fin, se va frenando, y por otro lado se aprovechan de que los vecinos pues trabajan todo el día, no van a las reuniones, no se les avisa de manera personal, se pone como un aviso en el diario del trabajo, así como que asumiendo que todos leemos el diario o escuchamos alguna radio en especial, uh-huh. y con eso, lamentablemente, ellos la ley los ampara, porque ya hicieron todo lo que según la ley tienen que hacer, claro, y después de un año nos encontramos con que ya están a punto de entubar. Pues no lo vamos a permitir, los vecinos y las vecinas estamos luchando contra esto, no estamos dejando pasar a camiones uh-huh. de la empresa. Los vecinos buenísimo. Y las vecinas están súper movilizados aquí en Putaendo. No queremos que esto se realice y no lo vamos a permitir en absoluto. Excelente, mansa fuerza, compañera. Oiga, disculpe si usted lo nombró o no lo nombró, pero ¿a qué escala se presentó este proyecto? ¿La escala municipal o la escala estatal? Estos son proyectos del Estado, ya, avalados por el Estado, Dirección de Aguas. Sí, ya se conversó con con autoridades y todo, o sea, estamos todos informándole a todas las autoridades posibles para que estén al tanto de que los vecinos no queremos que se entuben ni este ni otro canal. Claro, claro. El agua para todos los seres vivos. Oiga, compa, y esto es un poco la problemática, ¿no? ¿De qué manera ustedes se han ido organizando? ¿De qué manera las personas, porque usted nombró un montón de actores, ¿no? ¿De qué manera se han organizado para poder hacerle frente a esta situación? Bueno, como te decía, son diferentes flancos. Empezamos pidiendo firma, con ayuda como de los más jóvenes, ¿no? Tenemos todas las edades trabajando para que esto no suceda. Los chicos y chicas más adolescentes, digamos, fueron los que fueron a recorrer todo el sector y juntar firmas. Ahora están todos putaendo juntando firmas, uh-huh. Por un lado. Redactamos una carta, la presentamos al municipio. En esta carta explicamos 7 puntos por los cuales no queremos que se entube el canal, porque tiene que ver con avasallamiento de los mismos accionistas, otros accionistas del canal, ya que sea que tenga 0,01% de una acción, tiene el derecho a votar, y eso no fue así. Entonces, por eso, también queremos evitar más la sequía del sector. O sea, Putaendo está cerca de todos estos valles que fueron secados ya gracias a los paltos que se sembraron alrededor, a toda la monocultivo, ¿cierto? Agricultura que está devastando el territorio en general. No queremos que se seque, no queremos que se incendie el llano, además, porque ya el año antepasado hubo un incendio muy grave que estuvo a punto de afectar familias. Entonces hay un tema muy, muy, muy delicado en el que Bomberos no puede subir y no puede apagar un incendio en el llano porque los grifos no tienen presión, y es un sector tipo, muchos sectores de Valparaíso que no se puede subir porque las pendientes son muy empinadas. Uh-huh. El llano es un sector, búsquenlo, googleenlo, les invito a googlear por ahí. El llano es un sector como una montaña, un cerro, arriba es plano, por eso se llama el llano, pero está en altura, y la pendiente es muy tiene muchas curvas para subir, entonces es muy difícil acceder cuando hay un accidente, o sea, perdona, cuando hay un incendio. Entonces tampoco queremos que se entube, porque en ese incendio de hace 2 años el canal, gracias a que estaba ahí abierto, a disposición, se pudo apagar el incendio, ¿no? Entonces, el tema de los incendios es un tema muy importante. Después estamos defendiendo, obviamente, la flora y la fauna silvestre que se alimenta desde los insectos hasta las aves. Estamos en una zona precordillerana, entonces tenemos mucha flora y fauna silvestre que se acerca a este canal. Lo otro que quería yo mencionar, muy importante, Sergio, es que el río de Putaendo, hace 10 años que fue 100% entubado, ¿no? Entonces no hay río, no hay un río, un caudal, ya no existe, obviamente, todo ha sido canalizado y cada quien se lleva, gracias a sus acciones, sus minutos de agua, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con estos esteros y canales que ahora hay que tomarles la importancia de lo que antes tenía el río? O sea, ya no es un canal, ya es un río, porque no hay otro río. Se lo llevaron, se lo robaron, el río ya no existe. Entonces este canal, que puede tener unos 70 centímetros de ancho, casi un metro en las partes más anchas, por unos 50 centímetros de caudal, digamos, de profundidad en las partes más anchas, es un río, lamentablemente, lamentablemente ahora es un río, porque el río que teníamos antes ya no está. Entonces tenemos que cuidarlo, tenemos que limpiarlo, tenemos que hacer saber a todas las personas que es muy importante mantener estos ríos sin entubarlos, abiertos. Yo sé que pierden, los empresarios pierden, obviamente, porque todo el agua que se infiltra, para ellos es agua perdida, pero para nosotros, los chilenos y las chilenas que queremos mantener nuestras zonas lo más naturales posibles, no es agua perdida, es agua que después se filtra y va a dar a otro sector y que alimenta a otros animalitos y plantitas, ¿no? Eso ya lo sabemos. Usted está escuchando la voz de Catavivar. parte de la vocería de las y los vecinos del sector del Llano en Putaendo. Aunque usted no lo crea, compañera, hay muchas coincidencias con la entrevista anterior que tuvimos con Jorge Morales de Ides de Limache, en donde este proyecto también pretenden entubar, ¿cierto?, hacer un proyecto de conducción de agua desde el embalse de Los Aromas hasta el río Aconcagua, y los empresarios también presentan la infiltración de las aguas como pérdida. Un nivel de irracionalidad. ¿Qué es lo que han hablado con las vecinas y vecinos al respecto de este punto en particular? ¿Cómo lo consideran? Con las APR también me dice aquí mi compañera. Sí, no entendí bien tu pregunta o no te la escuché bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se está conversando este tema de la infiltración de las aguas, considerarlas como pérdidas, versus lo que las APR del lugar, si es que hay APR, consideran de ese uso del agua infiltrada? Mira, yo te soy franco porque no voy a mentir. No hemos conversado específicamente sobre las aguas infiltradas. No tengo yo esa información si es que la hemos conversado específicamente. Yeah. Nosotros estamos tratando de anular este proyecto por vías de anular la directiva de la Asociación de Canales de la Compañía. Buenísimo. Porque el director, el señor José Manuel Carter, él específicamente es el que ha llevado esto a cabo a su manera desde su empresa, porque como tiene una empresa, él no sabe manejar una asociación. Él sabe manejar empresas, o sea, es como el presidente de Chile, ¿no? O sea, ellos no manejan un país, ellos están manejando una empresa y lo manejan como empresa. Claro. Buenísimo. Entonces, en eso estamos. Oye, entonces, a toda la gente que puede escuchar en el extranjero, los productos de los frutos secos, Aquasis, ¿sí? Carter. Carter, productos de los frutos secos de Carter, entonces no los consuma. Ahí hágale un boicot. Compañera, bueno, le agradecemos este contacto. Si es que usted tiene, o ustedes tienen como asociación, como vecina y vecinos, alguna red social en la cual la gente que está escuchando y que está interesada, ¿cierto?, en contactarles para aportar, para consultar, ¿dónde se podrían dirigir? ¿A qué redes sociales? Qué buena pregunta. Y mira, yo te lo digo desde muy adentro, desde el comienzo de esta movilización respecto de específicamente el entubado que quieren hacer en el Llano. No tenemos una red, un Facebook, no hemos creado esto como algo tan formal, en realidad. Los vecinos y las vecinas estamos trabajando como cada quien desde donde puede, cómo puede. Entonces, en realidad estamos cada uno como vecinos y vecinas desde sus redes personales, proyectando y tratando de derivar a nuestras diferentes redes la información. Yo creo que cualquier persona que se quiera informar más, basta con que busque en Putaendo, lo que está sucediendo en Putaendo en general, y va a poder encontrar un poco de información. Desde ahí, quizás, de las redes de Putaendo Resiste también algo saldrá, ¿no? Sí, también en las radios de la comuna también está saliendo. Sí, buenísimo. Yo creo que por ahí pueden buscar. Oiga, Cata, y bueno, les dejamos los micrófonos libres. ¿Algún llamado que usted quiera hacer en esta situación de pandemia, de dictadura disfrazada de democracia o democracia dictatorial? ¿Cuál es el llamado que usted podría hacerle a las vecinas, vecinos de su sector, pero también de los otros sectores que podría estar pasando algo similar? Sí, justamente. Bueno, yo quiero hacer un llamado a todas las personas que habitan en este país, todos, y en cada rincón del planeta, hacerse cargo de su pequeño espacio que habita. Yo creo que ese es el llamado. O sea, hacerse cargo de su pequeño territorio, de sus vecinos, de su entorno, no irse mucho más lejos, sino que uno puede, desde la información y la crítica, sobre todo la crítica y la conversa con los vecinos y las vecinas, informarse y estar atento a lo que está sucediendo. Hay que estar muy atento porque estamos justo en las votaciones muy, muy prontas. Entonces, obviamente, los empresarios quieren tratar de terminar y de lograr de que sus proyectos salgan antes de estas votaciones, porque saben que va a ganar el apruebo, obviamente. Entonces, hay que estar los vecinos y las vecinas de todos los sectores muy atentos a lo que está sucediendo, porque ellos quieren que sus proyectos salgan antes de esto, y no lo van a lograr porque ahí vamos a estar todas y todos, desde los niños hasta los más adultos mayores, que son gente muy importante, sobre todo los niños y los adultos mayores. Los adultos mayores tienen toda la información y tenemos que escucharlos y representarlos de buena manera. Así que el llamado es para todas y todos que se activen, que se levanten y que se informen. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Usted escuchó entonces a Cata Vivar, compañera. Un abrazo, un saludo a su familia, que estén muy bien, y a todas las vecinas y vecinos por ahí por el sector, toda la fuerza. Aquí los micrófonos de Aire Puro, Radio Placer y la red de Medio de los Pueblos siempre está disponible. Un abrazo y que muchísimas estén muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Sergio. Gracias, compa, que estés hasta bien. Hasta luego. Chau. Chau. Buena. Qué buen contacto ahí con la compita y con la gente de Putaendo, que han estado tan pendientes de todo lo que pasa en su territorio. Es como una comuna, así un pueblo de la Mansalucha. Nos vamos a ir a escuchar ahora una musiquita que nos dejó la misma entrevistada, la misma Cata, para que nos vayamos ahí con esa cancioncita que se llama Blue Que Sur, Siete Monos. Y la canción se llama Es la Vida. Así que nos vamos con eso y seguimos aquí en este Aire Puro. Las penas sin disco. daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. A continuación le ofreceremos de verde, se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Continuamos en este aire puro, como decía ahí la cuñita, unas noticias, unos comunicados en verdad que vamos a estar compartiendo aquí que nos llegan. Este es un comunicado desde Valdivia, déjame buscarlo, es un comunicado público del LOF Ñanku de Valdivia. A la opinión pública nacional e internacional, a todos los pueblos originarios del mundo, al pueblo no mapuche que resiste y lucha, a nuestro pueblo nación mapuche, a nuestras autoridades tradicionales y espirituales, queremos decir lo siguiente. Frente al allanamiento ocurrido en el LOF Ñanku de Valdivia y que afectó directamente a la machi Fernanda Ñanku, su familia y comunidad, queremos expresar nuestra más absoluta solidaridad y apoyo frente a este acto de hostigamiento y violencia extrema de parte de los agentes del Estado chileno. EPU, los abusos y saqueos de nuestras tierras, nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestra lengua, nuestras aguas, nuestro Itrofilmongen y Kumemongen lo vimos afectado desde hace más de 100 años como pueblo-nación mapuche, desde la llegada del invasor y la instalación de este Estado chileno como tal, que desconoció todos los parlamentos y tratados que se establecieron, incluso con este mismo Estado naciente. Kula, hacemos nuevamente un llamado a la unidad y al Keyugún entre Peña y Lamien, a no dejar sola a la machi Fernanda Ñanku, familia y LOF, a estar en alerta y disposición de lucha, ya que si tocan a uno, finalmente es todo un pueblo en su conjunto. Meli, comunicarles que aún no se ha dado total cumplimiento a lo acordado con este gobierno de turno en relación a la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba y seguimos vigilante a esta situación a la espera de que se dé total cumplimiento a todo lo pactado. Que si bien el Machi Celestino hoy está en un CET, Centro de Educación y Trabajo, esta es una cárcel y él sigue siendo un privado de libertad. Por lo tanto, debemos seguir empujando la aplicación del convenio 169 en todos sus artículos, en la modificación del reglamento penitenciario y el código penal y procesal penal. Debemos seguir avanzando hacia la conquista de todos nuestros derechos como pueblo-nación mapuche. Quechu. Los convocamos a marchar este 12 de octubre como símbolo de resistencia y pie de lucha. A manifestar en las calles nuestro absoluto rechazo al hostigamiento y maltrato hacia nuestras autoridades tradicionales espirituales y todo nuestro pueblo nación mapuche. Nos convocamos en Plaza Hospital a las 10 horas. La recuperación del territorio espiritual es fundamental para la recuperación del territorio ancestral. Fin a la militarización del Gualmapu. Fin a las forestales y empresas extractivistas en territorio mapuche. Aguas y ríos libres. Libertad a todos los prisioneros políticos mapuches y no mapuche. Territorio, espiritualidad, cultura, justicia y libertad. Machi Celestino Córdoba y familia, vocería, comunidades en resistencia que apoyan al Machi Celestino, red de apoyo. Esto salió desde Gualmapu el 2 de octubre del 2020. Y la convocatoria a la marcha mapuche el 12 de octubre de este año, Plaza Hospital Temuco a las 10 a.m. En apoyo a nuestras autoridades tradicionales, respeto y dignidad a nuestro pueblo nación mapuche. Participa, difunde, moviliza, asiste. ¿Ya? Para más información usted puede moverse por las redes en apoyo al Machi Celestino Córdoba y la red de apoyo a los presos políticos mapuche. le damos las gracias a Giovanna Tafilo que nos manda esta información y por supuesto que esto se replicó en varios lados. El actor de los Pacos en todo Gualmapu ha sido el mismo. Ellos entran, llegan y se meten en los predios que tienen título de merced mucho antes del Estado chileno y que de alguna manera, ¿cierto? Hay defensas espirituales potentes como por ejemplo de este loft que es un loft que es bastante fuerte, digamos, espiritualmente según lo que relata la gente de ahí. Entonces le mandamos todo nuestro apoyo a la ñaña, ¿cierto? Bueno, y a todas las personas que componen ese loft. Estoy buscando la nota entonces para ver si es que me apoya con... Ahí buscando las informaciones para seguir ahí con los comunicados, con las cosas también que pasan en Gualmapu. Recordamos ahí como se nombró al comienzo de este programa, que nos da rabia cuando pasan cosas, actos violentos como lo ocurrido ayer 2 de octubre con los Pacos frente al pueblo, pero que en el pueblo Nación Mapuche pasa muy, muy frecuente, muy a diario, claro. Muy a niñas también, a personas mayores, sin ningún escrúpulo. Entonces, siempre todo el apaño, todo el apoyo, todo el amorcito ahí, respetuoso de todos los afectos para ahí las comunidades que están en lucha. Y de hecho, en ese mismo sentido, la comunidad educativa del Liceo Puente Alto, ¿cierto?, están organizando una campaña de recaudación económica para entregar directamente a las familias de nuestros estudiantes. Actualmente el estudiante, ellos no lo nombran, ya ponen las iniciales AA, ¿ya?, que es el joven que el día de ayer, 2 de octubre, fue lanzado por carabineros hacia el lecho del río Mapocho desde el puente Pío Nono. Actualmente está con politraumatismo, fractura en ambas muñecas, TEC abierto, lesiones en brazos, piernas y un neumotórax leve. Ellos están en contacto directo con su familia, los cuales están lógicamente muy afectados. Y la Defensoría de la Niñez y el INDH ya están en contacto con ellos. Les dejamos las cuentas de ayuda y de antemano muy agradecidos por toda la preocupación. Y esperamos, dicen, poder ser una real ayuda para la rehabilitación tanto física como emocional de él y de su familia. Ahí hay una cuenta corriente en el Santander, la cuenta es 7088-2094. eliasfzaval@gmail.com. Ahí entonces sale una información. Y como les decíamos, y esto también es parte de las noticias, ahí, como hoy día se hizo una congregación afuera del hospital, perdón, de la clínica Santa María. Nos avisan desde el Movimiento por el Agua y los Territorios, gente que está ahí, dice que Fuerzas Especiales reprime a los manifestantes de todas las edades afuera de la clínica Santa María, donde está hospitalizado el joven. Se exige justicia ahora y disolución de carabineros. ¿Ya? Hay unos videitos ahí, vamos a ver si es que podemos sacar algún audio. Eso, si se nos quedan algunas noticias más ahí en el tintero, o nos vamos ya a la musiquita para seguir entonces en este aire puro. Musiquita entonces parece, nos vamos ya a escuchar La Volantín, esto se llama La Diferencia, y seguimos entonces en este aire puro. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiña. Aguante el pequeño ejército loco. Quiña, nehuen, twin. Una sola fuerza. Raza brava, fiera y activa. Aquí estamos en el aire puro, ¿cierto? Estamos en el día 3 de octubre, este mes que estamos reivindicando, recreando, no sé cómo decirlo, pero que estamos dándole un nuevo sentido, un nuevo valor. Un poquito también a mí me pasa que estoy también ecualizando las ansias, ¿cierto? Los procesos populares, comunitarios, llevan su ritmo propio. Somos parte de este gran ser que vive, que habita este territorio. Entonces, a veces lo que uno quiere en lo personal no necesariamente se refleja en lo colectivo. Pero le estamos dando, le estamos mandando con la paciencia que tenemos también. Sí, sí. Octubre, este 18 de octubre es como una fecha histórica. Yo creo que pasa a la memoria, va a ser así, pues, histórica de aquí para adelante. Pero yo creo que eso no significa que un 18 de octubre va a pasar algo en especial, así como que un quiebre tan de un momento a otro. Pues las cosas, las articulaciones sociales no son así como etapas marcadas como por un hito y ya, sino que es así un ir y venir, un dinamismo de acciones y que bueno, desde el 18 de octubre se hicieron más potentes del año anterior, pero que vienen siempre ha sido así, siempre se ha ido fluctuando y se ha ido como entretejiendo y forjando ahí con todas esas distintas luchas y distintos aprendizajes. También siempre tiene que ver la educación ahí en todo esto, cómo nos vamos educando entre nosotros y cómo vamos fortaleciéndonos. Pero claro, ahora estamos como con más fuerza, como se rompió ese miedo al final, pues como que siento que eso pasa, se rompió ese miedo, entonces ya salimos con más fuerza a las calles y nos enfrentamos y hay más claridad también de quiénes son los actores y cuáles son las consecuencias de esos accionares. Exactamente. Está bueno. Es que lo que pasa es que estaba pensando en este octubre, ¿cierto? Que además, viene con dos lunas llenas, decían por ahí. Sí, un mes extraño ahí para... Sí, como que parece que si te encontré una puerta por ahí, decía en un lugar, me da nervio un poco abrirla, porque con lo que está pasando en octubre, como que abrí una puerta y, no sé, otro mundo. Pero bueno, aquí estamos entonces como desde el aire puro tratando de aportar cabras cabros a todos nuestros procesos. Y hoy día ha sido, sin querer queriendo o con querer queriendo, un programa que hemos hablado del agua hasta ahora. Luego vamos a hablar también de minería y de particularmente las comunidades que viven en el norte grande de este territorio dominado por el Estado de Chile, hasta ahora dominado por el Estado de Chile. Y hemos hablado del agua y resulta de que hace poquito se cumplieron 10 años de... ¡Ay! Se me fue la onda. De la abuela Grillo. De la abuela Grillo. Se me olvidó que era la abuela Grillo. Pero se cumplieron 10 años de esta caricatura, ¿cierto? Que representa la guerra por el agua que se dio en Bolivia. Como también contamos en algún momento, tuvimos la oportunidad de conocer a un par de personas de Bolivia que estuvieron ahí en la guerra y que nos contaban cómo era la situación. Hemos entrevistado también a personas que participaron activamente desde las comunidades indígenas de ese territorio, ¿cierto? Críticamente al Estado-Nación boliviano, ¿cierto? Que también eso yo creo que es muy importante entender de que la figura de Evo Morales también recibió críticas desde sus propios compañeros. También se recibió críticas desde el punto de vista desde el extractivismo o lo que le llamaban el neo-extractivismo. ¿Qué es lo que ocurre? De que hoy día esas tierras están bajo una dictadura de Añez y que siguen en persecución de las personas, siguen en una situación muy similar, digamos, del como se inició este proceso dictatorial en Bolivia. Ya se reconoció por la ONU tardíamente, no es justo, pero se reconoció tardíamente que la reelección de Evo Morales no fue un proceso viciado como si lo levantaron estas otras personas. Y bueno, la lucha por el agua sigue. Entonces, un poco queríamos recordar entonces con estos 10 años de la abuela Grillo y vinculándolo a pretensión de entubar las aguas en los distintos territorios, ¿cierto? Y que ya se ha hecho, lamentablemente ya se ha hecho, sin respetar la naturaleza de las cosas, digo, del mundo, de la tierra, no se ha respetado su libre circular. Entonces, no sé si usted quiere agregar alguna otra reflexión, compañera. No. Eso, yo creo que invitar a escuchar la cancioncita entonces para que la recordemos. Y nada, me pasa ahí que con estas dos entrevistas que tuvimos en este Aire Puro, me queda muy dando vuelta en cómo estos empresarios le llaman pérdidas a un proceso natural de infiltración de agua. Es algo impresionante y ahí da cuenta de cómo es su manera de ver las cosas, cómo están desde la utilidad solamente, de dónde yo voy a sacar plata y mi poder, sin considerar los procesos naturales de este ser vivo, este planeta que nos acoge. Y bueno, eso se ve muy caricaturizado, muy hermoso en el documento, o sea, en ese cortometraje de la abuela Grillo. Entonces es súper lindo para las niñas también, como entender ese proceso del agua. Es importante que lo vayamos viendo desde un comienzo, que valoremos estos cursos de aguas, porque de repente lugares en que hay más abundancia de agua, en donde por todos lados pasan chorritos, la gente que habita esos territorios no lo valora y le pone algo encima o corta los árboles, los queman. Para allá, para la cordillera, hemos visto ahí como la gente más oriunda de esos lugares, de repente, sin conocer ese valor, tan acostumbradas que están de tener el agua, que lo hacen como que si no influyera en nada. Y ahí, como nos decía la Cata, la compita que entrevistamos recién, es importante que desde los chiquititos vayamos siempre valorándolo y protegiéndolo. Pues de todas cosas, son de repente tan mínimas, pero es importante que valoremos siempre estas agüitas, porque cada vez más son los territorios en los que no hay agua, pues no tenía agua para tomar, o por ejemplo pasa con Esval, con las aguas, las plantas de tratamiento de agua potable, que se apropian del agua y te dicen, bueno, yo lo voy a tener para administrártelo y así te salga de la llave, pero te dan un agua contaminada, pues un agua que no se puede beber, que si te la bebes te hace mal, te daña tu salud, se siente al tiro, se siente un olor malo. No es lo mismo que tomar una agüita de pozo, una agüita que fluye naturalmente por esas capas. Así que bueno, eso, un homenaje, no sé, un cariño ahí que uno le tiene a este cortometraje de la abuela Grillo y cómo nos muestra el cuidado del agua. Thank you. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta ya en este aire puro. Estamos con nuestra última entrevistada del día de hoy, que desde la semana pasada que la andábamos buscando, nos parece súper importante contactarnos con todos los territorios, los que más podamos compartir de sus experiencias de lucha, de organización. Yo estoy re pegado hoy día con que estos son procesos educativos que nos resultan importantísimos para poder ir aprendiendo de otros ejemplos y ver cómo lo hacemos para frenar el extractivismo, ¿no? Entonces vamos a hablar con Margarita de la comunidad indígena aymara de Ticnamar, que queda por allá por lo que se conoce como Arica y Parinacota, para que nos cuente ahí una ganada, le llamamos, un triunfo contra el extractivismo, dice un comunicado que nos manda ahí nuestra compañerita de los medios, Leila Noriega, frente a una minera, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos al teléfono a Margarita. ¿Nos escucha, Margarita? Aló, Margarita. Aló. Algo está pasando. No nos escucha. Parece que se cortó. Bueno, vamos a intentar contactarla de nuevo. Contarles entonces que estos son unos proyectos de exploración minera, 38 sondajes se quieren poner ahí en el Malku. En el Malku Sagrado, un cerro ahí de harto valor para las comunidades aymara de ese territorio, ¿no? Un cerro llamado Marqués, conocido ahí en la antropología con un significado bien importante, y también al tener ese significado como espiritual, tiene hartos minerales que son de interés de las mineras, ¿no? Margarita, ¿nos escucha ahora? Un poquito como interferencia. A ver, vamos a ver si es que ahí me escucha ahí mejor. Te escucho súper mal. Me escucha muy mal. Sí. A ver cómo le podemos hacer para mejorar estas comunicaciones. Sí, claro. Radio comunitaria, siempre se nos hace difícil que suenen las cosas como quisiéramos, ¿no? Pero claro, estamos poniéndole todos los intentos. ¿Me escucha ahí mejor o todavía me escucha mal? No, se escucha súper mal, qué pena mucho. A ver, sí, vamos a probar de otra manera. Por ahí, a ver. Ahí sí, súper bien. Ya, maravilloso. Bueno, ahí le estábamos dando un poco la introducción para que nos cuente, igual, como le decíamos a un comienzo, nos parece importante que nos cuente un poco la experiencia de lucha y también que nos contextualice, ¿no? ¿Dónde queda este territorio, el Malku Sagrado Marqués? Si nos puede contar también la importancia que tiene para el pueblo aymara. Mire, yo soy de acá del pueblo de Ticnamar, ¿ya? Somos más o menos como 130 y tantos socios del pueblo de Ticnamar, ¿me entiendes? Pero nosotros tuvimos problemas allá, yo no sé si ustedes han sabido del problema que teníamos antes sobre las mineras. Lo que nos llegó a nosotros fue un comunicado donde cuenta que pudieron hacer un freno en cuanto a lo legal de unos proyectos mineros, 38 sondajes nos decían ahí que se querían instalar. Así que claro, si nos puede contar, nosotros, considerando que este programa se retransmite en varios territorios más, si nos puede como contextualizar un poco, describir un poco el lugar para que nos vayamos como situando en el territorio también y ahí contarnos la problemática que existe en ese territorio. Mire, yo más que nada quiero contarle los problemas que tuvimos nosotros allá. Nosotros nos organizamos como comuneros, más que nada. nos organizamos entre comuneros de Tignama, ya que nos dimos cuenta que algo estaba pasando en el pueblo cuando empezaron a llegar las camionetas rojas. Llegaban camionetas rojas y nadie sabía quiénes eran, hasta que empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que el ex directorio de don Oscar Vélez Mena, más Cirilo Zubieta y más Daniel Vélez, que ellos eran del directorio de ese tiempo, eran de ese directorio. Entonces ellos habían hecho ya, como le dimos, ya ellos ya habían como hecho los contratos con ellos. Los directorios, el directorio de la misma comunidad de Tignamás. De la misma comunidad de Tignamás, claro. Mm. Donde estaba constituido Oscar Mena, Cirilo Zubieta, Daniel Vélez, más los dos suplentes que hacían esa directiva, ¿entiendes? Entonces ellos ya habían hecho ya, como se dice, ellos, claro, habían juntado la asamblea, ya, y no les contaron cómo realmente era esto. Mm. No les contaron cómo realmente venía la situación. ¿Me entiendes? ¿Y eso en qué año fue, disculpa, Margarita? Esto más o menos fue como 3 años atrás, más o menos. Y eso fue con Plata Carina. ¿Ya? Esa fue la minera que ellos más o menos hicieron todo esto. Así que creo que pasó después que ellos le dijeron, no, si es una muestra de suelo nomás que se va a hacer para sacar unas piedrecitas, nada más. Pero después conseguimos nosotros el contrato. Y no decía eso, ya habían comprometido la exploración, venta de agua, y también habían los pueblos de certidumbre. Y eran 38 plataformas que ellos habían más o menos hecho con la Plata Carina. Y eso no se dirigieron a la gente no estaba informada de eso. Así que eso pasó, porque nosotros nos juntamos como comuneros. Empezamos a dar charlas, empezamos a explicarle a la gente de qué se trataba, a los mismos comuneros que no tenían idea. Empezamos a dar charlas, a explicarles de qué se estaba tratando todo esto, ¿me entiendes? Así que después nos unimos a la gente, a los pueblos, me acuerdo mucho a las niñas de Belén, ¿ya? Íbamos a las marchas, íbamos a las reuniones, tarde de noche los juntábamos, porque en ese momento ellos también estaban pasando por lo mismo, por lo mismo que tenían las mineras dentro de su pueblo. Y nosotros nos acoplamos a ellos y ellos nos apoyaron a todos también, ¿me entiendes? Hasta sacar esto y no fue fácil. ¿Por qué dice que no fue fácil? ¿Con qué entrampes se encontraron ahí en el proceso? Así que, ¿cómo? ¿Con qué cosas se encontraron en el proceso que les dificultó poder avanzar, poder organizarse tal vez? Es que lo que pasa es que ellos ya como ya tenían todo listo, porque la minera primero querían entrar por el pueblo de Cobija y no pudieron entrar por allá. ¿Qué es lo que hicieron? Entraron por el lado de Tignamás. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros sacamos ese ex directorio, y resulta de que ya era tarde, porque al final ya estaban los contratos hechos, estaba todo firmado. Nosotros pensamos si podíamos hacer algo, podíamos sacar esta minera, pero no podíamos porque ya habían contratos por medio. Ya, y fuimos a Conadi para que nos pueda, ayudar, fuimos a GDT Nacional, fuimos al Ministro de Cultura, fuimos a varias partes, pero no pudimos hacer nada porque esto ya estaba avanzado, ¿me entiendes? Estaba muy avanzado. Y ahora entonces, ¿en qué proceso legal están, no? Tuvieron ahí un proceso legal que se dictaminó el 21 de septiembre, si nos puede contar un poquito en qué consiste eso. Bueno, ahí fue cuando, ese es el Cerro Marco, el Cerro Marquí, ya es un cerro muy protegido, un cerro, como le digo, de alto, es un cerro tan milagroso, es un cerro donde hay mucho, no sé, cómo poder describirlo, ¿me entiendes? Entonces, nosotros como queríamos que pusieran, como digo, una protección a ese cerro, porque lamentablemente la minera estaba haciéndole daño, entonces nosotros nos unimos con los pueblos, Cobija también empezó a luchar con su presidente, con su comunidad, Cobija, Timas, todos los pueblitos más o menos que estaban siendo, dañados con la contaminación, ¿ya? Entonces nosotros luchamos con ellos, nos unimos hacia ellos. Así que fuimos y allá fuimos a firmar allá en la, ¿cómo le puedo explicar? Allá en el, ¿Cómo se llama? ¿Corte de apelaciones? ¿Fueron a la Corte de Apelaciones? En la Corte de Apelaciones firmamos, pues nosotros nunca pensamos que podía salir y resulta que sí salió. Qué bueno, la defensa de nuestro territorio, de ser, no, si fue algo bien bonito, bien, no sé cómo explicarlo, pero fue bien, bien, todos contentos. ¿Y en qué consistiría entonces esa defensa que usted dice ahí de ese cerro? ¿Qué características tiene? ¿Qué es lo que se va a prohibir tal vez o exigir a estos proyectos mineros, de sondaje minero? Que lo que pasa es que nosotros no queremos más mineras en nuestro pueblo. Uh-huh. Estamos luchando contra eso, no queremos más mineros, porque si llegan las mineras prácticamente todo el agua se contamina, los animalitos, el ganado, y lamentablemente eso no es bueno para nosotros, porque la gente vive de la agricultura, de la ganadería. Entonces, nosotros darle el pase a la minera, sería mal. Eso, sí, hay que frenar todos esos proyectos que quieran invadir el territorio, sobre todo si tiene un lugar tan sagrado como el Malku, que para ustedes tiene una importancia. Ahora igual, pongámosle, ahora quieren ponerlo, como le digo, quieren urbanizar nuestro pueblo. Ya quieren urbanizar nuestro pueblo, pero ¿quién le pidió eso a ellos? Nadie le pidió. Nosotros no hemos pedido que vengan a urbanizar nuestros pueblos, a mejorar nuestros caminos, el cambio de suelo, ¿no? No queremos nosotros construcción de viviendas básicas, no queremos nada de eso. Nadie ha pedido eso. Solo queremos mejorar las condiciones para grandes empresas. Ellos se van a beneficiar de todo esto, pero no nosotros. Claro, quienes están exigiendo esas mejoras son estos proyectos mineros que quieren entrar ahí y tener más facilidades para entrar. Eso creemos, y el Estado de Chile igual debiera reconocer nuestros derechos como pueblos originarios, ¿entiendes? Reconocer que tenemos conocimientos ancestrales, podría ser mucha ayuda a la sociedad, ¿ya? Nuestra cultura es protectora de la Pachamama. Ya, que no usamos de los suelos, porque sabemos que hay terrenos que están armando, ¿cómo le explico? Que no respetan, que no quieren que nuestras tierras sean, no sé qué quieren ellos buscar, no sé si quieren ellos beneficiarse, que no son nuestros territorios, son nuestras tierras. Nosotros no queremos que vengan ellos y nos atropellen, o ellos vengan a urbanizar, o ellas vengan a decir qué es lo que quieren. No, a nosotros nadie nos ha preguntado. Nosotros vamos a defender nuestro territorio, nosotros no queremos nada. No queremos minera, no queremos que nos vengan a urbanizar nada. Exactamente, aquí dentro del comunicado entonces se nombra que el proyecto se debe acoger al convenio 169 de la OIT, es decir, que cuando se instale un proyecto, hacer consulta a los pueblos que habitan ahí, pueblos originarios. Claro, exactamente. Porque ellos quieren venir y imponernos, ¿no? Todo esto tiene que pasar por una consulta indígena. Entonces ellos no pueden venir y atropellarnos. No pueden venir, no. Entonces ahora ellos están haciendo reuniones pueblos contra pueblos. Todos los días están haciendo reuniones, ¿me entiendes? Y nosotros no estamos de acuerdo que ellos vengan a imponer lo que ellos quieren. No estamos de acuerdo. Eso. Porque tenemos nuestra cultura, nuestras tradiciones, la salud, la alimentación, nuestra ritualidad. ¿Me entiendes? Entonces no estamos de acuerdo con eso. Nos ha costado mucho sacar las mineras del pueblo de nosotros, porque lamentablemente el pueblo de nosotros se dividió. Se dividió el pueblo de Dinamarca, está muy dividido. Como otros pueblos que sí están unidos, apoyan a su presidente y su presidente se apoya en su comunidad. Pero acá en Dinamarca no pasó eso. El pueblo se dividió. Y ahora actualmente nuestro pueblo de Dinamarca no tiene directiva, porque también tenemos problemas en eso. Estamos sin directiva en la comunidad. Solamente estamos con la Junta de Vecinos. Claro, ustedes tuvieron que sacar esa directiva porque al final les engañó en cuanto a la información y tomando decisiones ahí por debajo. Exactamente. Entonces estamos ahora en espera porque también hay un juicio en esto. Hay un juicio contra ellos y espero que luego llegue ese juicio y acá la Pachamama cobra. Así que si ellos actuaron mal, ellos tienen que... Ellos tienen que pagar porque nos engañaron a todos y nada. A todos y nada. Oiga, Margarita, y si nos puede contar un poco también cómo ha sido la organización entre ustedes como mujeres, ¿no? Porque aquí de la información que nos llega este comunicado que le nombro, dice que al final han sido las defensoras, las mujeres quienes han puesto ahí más la lucha frente a estas mineras. Eso es una gran verdad. Es una gran verdad que nosotros éramos como 8 personas acá en el directorio, qué sé yo. Se fueron bajando y quedamos 4 mujeres. Cuatro mujeres quedamos en la directiva y luchamos hasta con nuestra gente, porque nuestra gente no los quería ya nada más. Yo no sé qué pensaban que nosotros estábamos ahí por otra cosa, y no, nosotros estábamos ahí por defender nuestro territorio y sacar a la minera. Nos costó mucho, íbamos a reuniones en la noche, nos juntábamos, y ¿sabe qué nos ayudó mucho acá también? Tengo que decirlo, que fue un abogado, Luis Jiménez. Luis Jiménez, él quien sacó la defensa del Cerro Marqués. Y nos ayudó harto con su equipo, harto. Así que harto agradecer, pero a nosotros nos costó mucho como mujeres. Pero teníamos que muchas veces subir al cerro. Yo me acuerdo siempre con la señora Susana Susi Gómez, en una oportunidad tuvimos que subir al cerro. Y ellos estaban ahí, la minera estaba ahí, y no los quiso dejar entrar. Y nosotros armamos de fuerza y entramos igual. Porque ellos nos decían que usted tiene que tener un permiso para entrar. No, y usted acaso nos pidió permiso. Así que entramos igual, entramos para arriba y ellos lo iban siguiendo en la camioneta, entonces entramos igual, sacamos fotos. Y así como mujeres que éramos en ese momento, lo armamos de alta valentía y sacamos fotos, y con esas fotos igual denunciamos, ¿me entiendes? Pero nos costó harto, y más aún cuesta cuando el mismo pueblo no te apoya. No te apoya. Pero por otro lado sí nos apoyaron. Así que fue algo bien penoso, pero a la vez también virtuoso. ¿Por qué? Porque ganamos la defensa de nuestro cerro, tratamos de sacar esa minera, ojalá que no vuelvan, pero bueno, aquí tenemos la lucha entre todos. Somos pueblos, está Cobija, Inama, Tímar, hay otros pueblos, Belén también, que también luchó por su tierra. Y estamos en esa parada, y somos mujeres. Acá somos mujeres que sacamos la voz, mujeres que sí podemos defender, mujeres que sí podemos luchar contra ellos. Eso, qué admirable, Margarita, el escucharla, esa fuerza que tiene también, nos anegüena un montón para poder fortalecernos también por estos lados. Importante la lucha que se da entre mujeres, defendiendo el territorio, conociendo también esa relación, ¿no?, que se tiene con la mujer con la tierra, ¿no? Exactamente, esa es la idea, de defender nuestro territorio. Yo defiendo mi territorio, yo de muy niña, mi cliente nada más, estuve internada en el colegio, que también lleva el nombre El Marqués. Entonces mi abuelito, de parte de mi madre, ignameño, músico, Antonio Ancase, orgullosa de ser su nieta, y por él, en la memoria de él, yo siempre voy a estar ahí defendiendo a mi pueblo. Mi tierra, donde yo me crié, donde tengo muy lindos recuerdos de Ignamar. Qué bonito, Margarita. ¿Algún contacto que se tenga, alguna red social o algún medio donde podamos informarnos más de cómo vaya este proceso, ¿no? Porque un proceso legal que viene pa largo, ¿no? Vienen juicios, vienen procesos legales que de repente donde nos podamos ir informando de cómo va avanzando este proceso. ¿El proceso a usted se refiere a cuál? ¿Al proceso de...? Del freno a las mineras, ¿no? Este recurso que pusieron ahí en la Corte de Apelaciones, también ver si qué va a pasar luego, ¿no? Porque las mineras pasa esto, pues se les saca y después quieren entrar de nuevo, entonces ver cómo le vamos haciendo para informarnos en qué están ahí en Tignamar y en todos los otros pueblos que usted nombra. Mira, hasta el momento no sé, porque nosotros también estamos en las mismas, porque nosotros, como le digo, no queremos mineras y vamos a seguir luchando, pero no sabemos qué es lo que se nos va a venir más adelante. ¿Me entiende? Porque, claro, hasta el momento paró esto, pero no sabemos con qué sorpresa nosotros lo vamos a encontrar. ¿Me entiende? No sabemos, pero vamos a seguir luchando, vamos a seguir protegiendo nuestro cerro. Ahora, este cerrito, como le digo, hay a través de este cerro está el pueblo de Machaca. Está la Virgen de los Remedios. Va mucha gente bailando a Machaca. De hecho, yo bailo por el pueblo de Inama. Somos la hija somos las mujeres, puras mujeres de Quindama, que bailan ahí en Timachaca. Y está el cerro ahí uno lo ve, ¿me entiendes? Entonces, mucho respeto al cerro, y como le digo, lo que se venga, y vamos a estar siempre ahí luchando para detener todo lo malo que venga. Eso. Ya pues, Margarita, si quiere algún mensaje más que nos quiera comunicar, alguna cosita, algunas palabras también. Sí, me gustaría solamente decirle al pueblo de Quindama que nos unamos en esta lucha, porque este territorio es de todos, y tenemos que estar todos, no estemos divididos de lo que pasó o lo que ha pasado. Tenemos que estar unidos para defender nuestro territorio, ¿me entiendes? Y acá la unión hace la fuerza. Entonces yo le hago un llamado al pueblo de Quindama, que dejemos la diferencia, que los unamos y que protejamos a nuestro pueblo, ¿me entiendes? Yo más que nada hago ese llamado. Eso. Muchas gracias, sí. Entonces, Margarita. Cualquier cosa, aquí están los micrófonos de Aire Puro y también de la Red de Medios de los Pueblos para que nos vayamos informando de todo lo que va pasando ahí y para que ustedes puedan comunicar lo que estimen necesario. Muchas gracias. Así que muchas gracias por haberme escuchado y, bueno, allá. Y muchas gracias por la defensa que hacen allá. Gracias. Mucha fuerza. Chao. Ahí estábamos entonces. Testimonios de lucha, ¿no? Son como testimonios de cómo se van organizando en estos lugares tan alejados. Yo la verdad es que no conozco para esos lados, pero son pueblos pequeñitos que están ahí en los desiertos, en las cordilleras, y donde las acciones de defensa de las mineras, que están todos los ojos puestos ahí, todos los poderes que se quieren meter ahí, se le están frenando, pues se le están frenando por estas mujeres, decía ella, 4 mujeres que recorrieron todo para poder buscar ayuda. Ayuda para poder organizarse, para echar al director que las traicionó. Esas son experiencias súper importantes que dan fuerza también para seguir organizándose. Sí, pues, y también un poco algo que se dice harto en varias partes, dicen de que el desierto es feo, de que algunas localidades dicen que es fea. Bueno, pues bien, invitamos a toda la gente a recorrer los territorios porque en realidad son lugares hermosos. No solamente en sus oasis verdes que están alrededor del río Loa y otras agüitas que corren por ahí, sino que también los volcanes, justo atrás de los volcanes también, el mismo desierto, los cerros con sus colores impresionantes. Así que aguante a defender todos los territorios. Yo creo que parece que ya estamos, ¿no? Ya estamos, sí, con este contacto ya nos fuimos despidiendo. Le agradecemos también a la Leila Noriega, que a través de Radio AINI siempre nos está comunicando todo lo que pasa por allá y da cuenta de esta articulación de Red de Medios de los Pueblos que se ha ido conformando durante varios años ya. Eso. Y en este octubre, destitución de Rosas, cárcel para Rosas. Por ahí el rayado dice, de Rosas tenéis las puras espinas, Paco mal escrito. Así que eso, por un lado, disolución absoluta de Carabineros y una nueva forma de comprender la legalidad, a mi parecer. Octubre, hay que andar con cuidado, cabros. Yo entiendo de que haya gente que llame a no salir a protestar porque pretenden de que el proceso del plebiscito sea lo más limpio posible, pero recordemos de que hay cabres que están metidos en cana por culpa de este mismo proceso y que lo que permitió de que venga este plebiscito, que puede ser algo bueno, puede ser un paso, sin duda, pero recordemos que es la tradición de toda la clase política que hoy día se está tratando de poner al frente de esta lucha que es nuestra. Eso, sí, nos vamos a ir entonces con unas laquitas, vamos a escuchar eso. Laquitas de Antofagasta para que nos vamos con estos aires nortinos, harta lucha, harta rebeldía ahí para toda la gente, cuidado, pero eso no quiere decir que no haya organización y que no haya acciones.